ciudad, todos los viejos te miran. Ten cuidado con los malos del lugar, que se esconden por la esquina. Vienen y van, y los cuchillos vuelan, y yo debajo del ala de mi fiel compañera. Y por la noche nadie quiere irse a dormir, todo el mundo marcando goles. No te fíes de los que andan por ahí y que hacen llamarse señores. Y lloverá y habrá que buscar un refugio, y cuando lo hagas recuerda y ten presente esta letra. Échale papá, vacila sin miedo, aire sin tocar el suelo. Échale papá, vacila sin miedo, como cuando éramos pequeños. Échale papá, vacila sin miedo, sin vergüenza pero con respeto. Échale papá, vacila sin miedo. Carlos, ya estamos aquí. Ya, sí. ¿Cuánto tiempo llevas sin venir? A ver si te acuerdas. Un día, dos, tres, cuatro, meses. ¿Tienes ganas de arrancar el programa? Es mucho, mucho. ¿Hasta qué hora vamos a estar aquí? ¿O hasta qué hora quieres estar? Que luego te vas con tu padre y a ver qué pasa ahí. Cuéntanos a ver con quién has venido al estudio. Que ahora Javi se va a encargar de dar los datos técnicos de este programa. A ver, en el estudio has venido con... Guillermo. No. Con Sandra. ¿Eh? Aquí, a ver, esta compañera de pelo largo y jersey rojo. Esta se llama Laura, ¿verdad? Laura. ¿A tu lado a quién tienes? Javi. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Te puedes poner como quieras, ¿eh? Ya, yo te aquí. Puedes inventar un nombre, ¿eh? Sí. A ver, ¿cómo te vas a poner? Claro. Pues así se va a llamar. A ver, Javi, danos los detalles técnicos del programa. Hoy está en el programa Margallo. Le va a tener que llamar por teléfono, sí. Sí, ya que sí. Que va a llegar un poquito tarde, efectivamente. Sí. Oye, escucha un momento. ¿Qué? ¿Tú te sabes la página web de este programa? ¿Me la voy a inventar? Sí. Vale. Deberías, de hecho. El teléfono no me lo sé. Uh-huh. www.blog.es. Ese es. Perfecto. No has fallado ni una letra, ¿eh? Vale. Te han faltado 20 más, pero de esas que has dicho no has fallado ni una letra. Vale. Gracias. Ya estamos. De 12 a 1. Una vida diferente es el principio del cambio de muchos de los espectadores de teatro hoy en día. Punto de vista onírico, mágico, es como una vía que te lleva al mundo fascinante del arte. Yeah, I think Facebook with this are very important. Es alegría y una experiencia maravillosa de belleza. Para mí una mirada diferente es la fiesta de la diversidad. Es una de las cosas más bonitas que he vivido en mi vida. Son cosas que es difícil encontrar en otro sitio. Yo soy un actor, ella es una actriz, ella es una bailarina y él es un actor como la copa de un pino y un clown además. Ver más allá, de abrirnos la cabeza, de abrirnos la imaginación, de nutrirnos, de comprender, de ser mejores creadores y más felices. Si tú eres capaz de darle la vuelta a eso y convertirlo en algo positivo, pues la recompensa es inmensa, claro. Es el prejuicio que lo tenemos que eliminar, pero ya, radicalmente. Me gusta mucho el teatro. ¡Viva lo raro! El festival Una Mirada Diferente, nacido por dar visibilidad y a asentar en la vida cultural a los artistas con discapacidad. En el próximo 13 de junio arrancará una nueva edición de este festival dentro dramático nacional aquí en Madrid y para acercarnos estamos en el estudio con Marga La Varga, una de las tres directoras artísticas del festival. Muy buenos y bienvenido a Sala de Papas. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cuándo surgió el festival Una Mirada Diferente? En el año 2013. La primera edición fue en junio del 2013. ¿Para qué nació? Pues como has dicho tú antes en la entradilla, para dar visibilidad a los artistas con alguna discapacidad, con diversidad funcional. Los que montaron el festival, los que lo impulsaron, fueron los primeros directores artísticos. Pues yo soy nueva en esto, Miguel Cuerdo e Inés Enciso. ¿Cómo fue aquella primera edición? Para mí fue emocionantísima, porque además en esa primera edición yo actuaba también. Y actué por primera vez con un actor sordo. Presentaba un espectáculo infantil que se llamaba Mano a Mano. Eran cuentos contados oralmente y en lengua de signos. Así que yo estaba emocionadísima, pero es que además me vi todas las funciones del festival. Y descubrí que me encantaba. Que me encantaba la belleza que había en los trabajos que llevaban a cabo artistas con diversidad funcional. ¿Qué experiencia y festivales previos os sirvieron con diferencia para montar una Mirada Diferente? Pues mira, esa pregunta seguramente te la podría responder mejor Inés o Miguel. Yo sé que hay un festival que fue muy importante para ellos, que se llamaba, bueno, y se llama Unlimited, se hace en Londres, y en ese festival se presentaron trabajos maravillosos, ellos fueron a verlo, y de allí trajeron muchas ideas de programación, por ejemplo. ¿Quiénes estuvieron detrás de aquella primavera edición? Pues mira, como comentaba antes, fue iniciativa de Miguel Cuerdo e Inés Enciso y se realizó con el apoyo del Centro Dramático Nacional, bueno, con algo más que el apoyo. El Centro Dramático Nacional y su director, Ernesto Caballero, fueron los que dieron empuje, cobertura, los que hicieron posible que esta idea de Inés y de Miguel saliera adelante. Empiezo. 6, el 13 de junio arranca una nueva edición del festival. ¿Cuál es ella? Pues mira, deja que cuente porque yo siempre me hago un lío también. La séptima. ¿Cuál es la línea más para esta edición? Pues esta edición es muy especial porque por primera vez, más que estar pendientes de la exhibición de espectáculos, durante todo el año hemos estado apoyando la investigación y la producción de espectáculos. En esta edición, lo que la gente va a ver cuando se acerque al Teatro Valle Inclán van a ser 4 espectáculos estreno absoluto y todos nacionales, que esto es algo que nunca se había hecho antes en el festival. ¿Qué nos podemos encontrar en la programación de este año? Pues mira, van a estar la compañía La Leñera, que además ha venido aquí Monse para presentar el espectáculo con una obra que se llama El más frío de los monstruos fríos. La Fridge Company, que es una compañía que viene de la Fundación Maite León, de Psicoballet. Viene con un espectáculo de danza que está coreografiado por artistas con diversidad funcional y esto me parece emocionantísimo porque es la primera vez que pasa en nuestro país. Sit Down Comedy es un espectáculo de comedia, como el Club de la Comedia, pero realizado por personas que van o en sillas de ruedas o tienen alguna discapacidad y que hacen comedia desde sus límites para volar y para hacernos reír a todos y a todas. Y La Leñera, que eso ya lo he dicho, creo que ya he dicho cuatro. ¡Ah, no! Me faltaban los de Deseos. Es el espectáculo que presentan desde Palladio Arte, que es un grupo que lleva más de 20 años trabajando en Segovia y que también es estreno absoluto en el festival este año. ¿Quiénes participan en esta edición? Mira, en esta nueva edición la dirección artística la siguen llevando Inés y Miguel, Inés Enciso y Miguel Cuerdo, y me sumo yo porque como no iba a ser solamente una edición dedicada a la exhibición, sino también a, como os decía, la investigación y el apoyo a proyectos, pues se necesitaba una persona más para supervisar, para encargarse de la gestión de todo esto, que de repente ha crecido y se nos iba de las manos. Y entonces dijeron, Magda, ¿te vienes? Y dije, venga, va. ¿Qué otras tareas, aparte de los espectáculos, podemos encontrar? Pues todos los años se hacen talleres dentro del festival, que esto es algo muy importante porque de las cosas más bonitas que han pasado en una mirada diferente, algunas están relacionadas con los talleres. Cada año se ha hecho uno y en este año está el de Sit Down Comedy, precisamente. La obra, el taller, lo impulsa Telmo Irureta, apoyado por Pilar G. Almansa, que es una directora autora, y con ese taller hacemos una de las cosas más especiales de este año. Y además hay unas jornadas, que son jornadas de accesibilidad, que este año se llaman la accesibilidad como práctica poética, y bueno, que espero que sean muy emocionantes porque las voy a organizar yo. ¿Había habido actividades previas al festival? Sí, este año sí. Otros años no, pero este año muchas. ¿Te dicen que van a poner mascotas? Sí, es que este año tenemos actividad durante todo el año, hasta el 3 de diciembre. Arrancó el reto 2019, que es la cosa especial que tenemos este año. O sea, una mirada diferente este año no es solamente una mirada diferente, es también el reto 2019. Y por ese motivo, antes ha habido proyectos, actividades, cosas que hacer, y después las va a seguir habiendo. Comenzó el 3 de diciembre de 2018 y va a acabar el 3 de diciembre de 2019. Y si queréis os cuento alguna de las actividades, si no, podemos dejarlo para más adelante. ¿Qué va a diferenciar esta edición de las pasadas? Pues precisamente una de las cosas que os he dicho antes, y es que todos los artistas son nacionales. Todos los proyectos que hay en exhibición están además impulsados por personas con alguna discapacidad, salvo el proyecto de La Leñera. En Sit Down Comedy es Telmo Irureta, que es una persona con diversidad funcional, un artista maravilloso, quien lo impulsa. El Palladio Arte es un proyecto que impulsa Marta Cantero, que es también una gestora con diversidad funcional, y en fin, que todos los proyectos que se hacen tienen siempre como motor una persona, un artista con diversidad funcional. ¿Cuál es el reto 2019? Pues mira, el reto consiste en nuestra intención de no dedicar el festival solamente a la exhibición, sino producir, dar apoyo a los artistas de nuestro país, artistas con diversidad funcional y artistas que quieran investigar con la diversidad funcional como valor estético. Vamos a hacer una pequeñita pausa y vamos aquí a seguir hablando en Échale Papas de este festival y todo lo que le rodea, que no es poco. No hay límites capaces de parar a una persona que lucha por su sueño. Ay, pero existen miles de barreras que se levantan al paso para frenarla. Cada persona repleta está de posibilidades que le hacen machacar. En el aro del medio cree que se pone enfrente. Tu talento sin etiquetas. No consientas que nadie se crea más que nadie. No, porque no lo es. No. Jambo loco no lo es. valiente ante la injusticia. Tú, mayor discriminación que la indiferencia no existe. Ponte en el lugar del otro, anda, y míralo de frente. A la misma altura, sin calificativos ni etiquetas, porque tienes delante a una persona enfilada hacia sus metas. A la misma altura, sin calificativos ni etiquetas, pero con sus derrotas, también sus victorias, con la capacidad de no rendirse jamás. A los miedos, coraje, valentía, sería lo previsible. Enfréntate a los prejuicios primos y a todas las palabras que limitan. No señalemos las debilidades del otro, el que no morela. Quédate si ves con la mejor versión de cada persona aquí en esta bola. En la tierra, allí ya no sé, aquí, chungali de la cangri. Échale el cable a superarse, pero no me allanes el camino hacia la meta o perderá todo el sentido. Porque no hay mayor logro que aquellas cosas que se consiguen con esfuerzo. No nos vengáis ahora con las jodiendas de siempre, oigan. A la misma altura, sin calificativo ni etiqueta. Puede entenderse el arte como una herramienta pedagógica dentro de la diversidad. Pues mira, yo creo que sí. Que el arte puede entenderse como una herramienta pedagógica dentro de la diversidad y dentro de cualquier cosa, de hecho. Creo que el arte es útil para muchas cosas en la vida. Pero si yo te tengo que hacer una confesión particular, que voy a hacerte aunque no me la pidas, el arte a mí me parece maravilloso porque es inútil. Y me parece maravilloso disfrutar de un tipo de belleza que solamente pueden dar las personas con diversidad funcional. Lo que yo me he encontrado cada vez que he sido público en algunos espectáculos es la diversidad como valor estético. Un tipo de belleza que está solamente ahí, como un color muy raro, que solamente aparece en determinadas ocasiones y que es maravilloso y que te da mucho gusto mirar. Pues eso es para mí la presencia de artistas con diversidad funcional sobre el escenario. Hay grandes artistas con diversidad funcional dentro del escenario. Y eso es lo que yo quiero ver. Entonces, sé que es útil como herramienta pedagógica, pero lo que más me gusta es esto otro que te he dicho. ¿Cómo favorece el arte a la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad? Pues lo favorece, o para mí ha sido un descubrimiento, porque lo favorece desde la naturalidad, desde romper las barreras, desde darnos cuenta que la diversidad funcional la tenemos todos y que todos somos especiales y todos somos iguales. Y para mí ha sido un descubrimiento porque esa belleza de la que habla Magda para mí ha sido darme cuenta que había otro espacio que nunca había visitado y que me estaba perdiendo. Entonces, como directora, ha sido algo fantástico. ¿Cómo trabajáis? Pues al principio, cuando empecé en este reto, pensé que igual tendría que cambiar algunas cosas, pero en realidad a las pocas semanas me di cuenta de que se trabaja igual, todo es igual. Todos somos diferentes, todos somos especiales y un director tiene que saber comunicarse con su actor y una vez encuentras la puerta, todo es lo mismo. Trabajamos igual. Pido lo mismo a todos los actores, desde el cariño, desde el respeto, desde la exigencia, desde la disciplina. He trabajado igual, todo igual. ¿Las distintas formaciones que ofrecéis a personas con discapacidad se centran solo en la dramatización? No. Dentro del festival Una Mirada Diferente se hacen otras cosas que no están solamente relacionadas con la práctica artística. Por ejemplo, y es una cosa que a mí me encanta, la formación de personal de sala. Cada año, y a través de un convenio firmado en 2003 entre Plena Inclusión y el Centro Dramático Nacional, hay jóvenes con discapacidad intelectual en prácticas de voluntariado en el Departamento de Sala del Teatro Valle Inclán. Y trabajan durante todo el festival. Es precioso ver a gente diversa en el teatro atendiendo al público. Y aparte de eso, y esto ya sí tiene que ver con lo artístico, están las becas Hefesto, que las se realizan con la Fundación Universia y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y la colaboración del Centro Dramático Nacional. Son unas becas que tienen el objetivo de fomentar la integración sociolaboral de personas con discapacidad, contribuyendo a hacer efectivo el principio de igualdad de oportunidades. Todo eso se hace también gracias a la existencia del festival. ¿Existen becas para estar formación y estudios? Las becas Hefesto, de las que te acabo de hablar. Ves, es que me anticipo porque soy así, me enrollo, raca. Y son esas becas de las que os hablaba. Se conceden ayudas económicas a estudiantes con alguna discapacidad para que puedan acceder o progresar con normalidad en su proceso de formación académica y profesional en artes escénicas y musicales. Hablamos sobre el libro Una mirada diferente de la colección Autores en el Centro. Pues mira, es un proyecto muy interesante y muy dulce para nosotros porque tiene que ver con uno de los talleres que se realizaron en el festival. En ese taller, Juan Mayorga y Diana Luque, dos dramaturgos, trabajaron con dramaturgos con y sin discapacidad. Y del trabajo surgieron una serie de textos breves, que se reunieron en un solo libro. Y ese libro se editó. Y además este año, una de las actividades del reto ha sido, en colaboración con las bibliotecas públicas de la Comunidad de Madrid, formar un grupo de lectura en torno al libro. La gente que asistía a este grupo de lectura leía los textos breves que habían salido de ese taller. Así que es un proyecto que no solamente tiene o tuvo un libro como concreción, como objeto que se podía tocar, sino que además ha seguido produciéndonos satisfacciones en forma de otras actividades. Y eso mola. Cáscaras vacías. Fue el fruto de 4 años de trabajo en el festival Una mirada diferente. ¿Cuántos datos sobre este proyecto? Pues mira, yo sobre ese proyecto te puedo hablar muy bien, porque soy una de las dos autoras y directoras del proyecto. Es seguramente el trabajo más hermoso que he hecho en toda mi vida. Laila y yo dimos uno de los talleres de uno de los años, en el 2015, y cuando acabamos el taller, le dijimos a Inés y a Miguel, esto tiene que continuar, no puede ser que estas cosas se queden aquí. Hay gente con mucho talento, esta gente tiene que estar en la programación habitual, hay que hacer proyectos con ellos. Y Miguel e Inés nos devolvieron la pelota, ¿por qué no presentáis algo? Y entonces las dos caímos así, ¡pum!, en los asientos del teatro, nos miramos y Laila dijo, ¿presentamos algo? Yo dije sí, porque a mí cuando me hacen una pregunta lo normal es que siempre conteste sí. Y nos pusimos a ello. Lo que salió, porque Laila está muy interesada en todos los temas de memoria histórica, fue un espectáculo acerca de la Operación T4, que fue una salvajada, una cosa horrible que hicieron los nazis, que decidieron matar a todas las personas con discapacidad de Alemania. Y mataron a muchísimas. Y entonces era un tipo de historia que solamente se podía poner en escena, para ser coherentes, contada por sus protagonistas. Y sus protagonistas fueron, por desgracia, personas con discapacidad. Conseguimos a 5 actores con diversidad funcional maravillosos, con un talento bestial, y a un intérprete de lengua de signos, coreógrafo y bailarín, que también trabajaba con ellos en escena. Y bueno, yo no soy nada objetiva, pero creo que nos salió un espectáculo muy bonito. Antes de acabar de hablar de este festival de una manera diferente, si rastreas un poco todas las ediciones, siempre han sido en el Centro Dramático Nacional. Sí. ¿Por qué siempre en este espacio? ¿Qué os ofrece o qué facilidades o ¿Por qué apoya este festival, el Centro Dramático Nacional? Pues mira, yo creo que una de las líneas de trabajo de Ernesto Caballero fue precisamente dar este tipo de facilidades. O sea, que Inés y Miguel le presentaran un proyecto era algo que era absolutamente coherente con su línea de trabajo. En ese sentido, desde ese punto de vista, pues es absolutamente lógico que sea el festival la casa que acoge. Perdón, sea el CDN la casa que acoge al festival. Y es lo único que te podría decir. ¿Por qué? Pues porque son los que han dicho sí. Han dicho, venga, vamos a hacerlo. Y vamos a dejar que el festival impregne durante un par de semanas la casa. Y ha terminado impregnándolo de tal manera que Cáscara Facías, que surgió de ahí, del festival, no se programó en el festival, sino que entró en la programación habitual del centro. El festival se hace en la sala Valle Inclán, en el teatro Valle Inclán, pero Cáscara Facías fue al María Guerrero. Quiero decir que hay una sensación, una realidad de puertas abiertas, que es lo que ha permitido que el festival esté ahí. ¿Dónde podemos encontrar el programa y más información sobre una mirada diferente? Pues, por ejemplo, por decir una cosa, en la página web del CDN, que debe ser www.cdn.es o .org.com, pero tú pones lo primero y ya te encuentras ahí algo de información. Creo que Javi se sabe la página web de, ¡ay, que la diga! Del CDN, a ver. Cuenta a todos los oyentes, diles a dónde se pueden dirigir. www.blog.es. Es perfecto. Gracias sobre todo por la información. Tenemos aquí un servicio de documentación preciso. Preciso. Además hay que tener cuidado porque ha dicho plunto, no punto. A ver si nos vamos a equivocar al meter la web. El que no quiera conseguir información del festival es porque no quiere, desde luego. Sí. Que vamos a hacer una pausita, ¿no? A todo esto nos echamos un traguito de agua y seguimos hablando. Que es que aquí ha venido un montón de gente al estudio, ¿eh? Vamos a seguir hablando. As I know. dentro del festival de este año disfrutaremos de ahora el más frío de los más fríos. ¿Por qué el más frío de los más fríos es un espectáculo inclusivo? Bueno, pues porque está formado por Marcos, que tiene parálisis cerebral, por Antonio, que tiene 87 años, por Marta, que es muy perfeccionista, y por mí, que soy un poco histérica. Entonces todos tenemos nuestras cosas. Decir que Mons es la directora de la obra y Antonio es uno de los actores que va a salir al escenario dentro del festival, que no lo habíamos dicho, es importante subrayar ese dato. El joven Antonio. Eso es. ¿Qué nos cuenta esta obra? Yo creo que eso lo puede contar Antonio, ¿no? Ahí nos cuenta unas cosas que a mí me tiene loco. Habla mucho de la mitología. Y yo, que no soy tan amante de la mitología, me tienen hecho un lío. Pero lo he cogido con tanto cariño y soy tan disciplinado que lo que diga mi directora, allá va. Me ha dicho, vente hoy conmigo a una entrevista. Pues aquí estoy. Es la primera vez que lo hago en mi vida. Y total, para los años que tengo, pues espero que no haré ninguna más. No es verdad. ¿De dónde viene el nombre de ahora? Bueno, el nombre de la obra es una frase de Nietzsche, que escribió en un libro que se llama Así habló Zaratustra, en el que decía unas cosas muy complejas muchas veces, pero él dice que el más frío de los monstruos fríos es el Estado. Pero nosotros tenemos la hipótesis de que el más frío de los monstruos fríos en realidad somos nosotros mismos, los hombres contra los hombres. Desgracia. ¿Qué pretende generar en el espectador? Pues mira, pretendemos generar dos cosas. Primero, empatía, o sea, que el espectador sienta que lo que los actores sufren lo pueden sufrir ellos también. Y después de eso, porque claro, los actores están viviendo una ficción. Luego de eso, una reflexión, que reflexionemos sobre nuestra participación en el dolor de los otros. ¿Qué personajes aparecen? Pues aparecen tres actores, que son Marcos, Marta y Antonio, y luego aparecen tres personajes, uno que es un narrador, que es el que hace Antonio, y luego aparecen Medea y Hamlet. Antonio, ¿cómo es tu personaje? Uy, mi personaje es, como ha dicho la directora, el narrador. Y he de decir una cosa. Estoy muy enfadado con mi directora porque me ha dado un papel de viejo. Claro, pero tenía que ser un personaje así, porque solo una persona mayor puede mirar a los jóvenes y decirles, ya os lo decía. Y por eso tenía que ser una persona muy mayor, porque son ellos los que tienen la experiencia. Eso me conforma, que me llamen experto me da mucha alegría. Oye, Antonio, ¿y qué papel te hubiese gustado? Pues... ¿Para qué tienes a la directora al lado? El despertador, el despertador. Pero como soy un borracho del teatro, me buscaron y lo acerté. Y además muy contento por lo que estoy viendo, que no sabía ni que era de este tipo... Y muy contento y muy satisfecho de colaborar dentro de lo poco que puedo, porque ya no tengo ni pelo. Pero eso en la radio no se ve, no te preocupes. No se ve. Ay, esto me ha dado una alegría ahora. Claro. ¿Puedes decir que tienes una cresta fusia? Que los oyentes lo tienen que aceptar. Oye, tómate lo que quieras de mi parte, ¿eh? Venga, ¿eh? ¿En qué te parece... ¿A tu personaje? ¿Por qué lo he aceptado? No. Uy, qué pregunta más facilita. ¿Por qué lo he aceptado? Pues ya lo he dicho, porque soy un borracho del teatro. Y si me dan otro papel, hasta de titiritero hago. Claro, me fracturaría la primera. ¿Qué significa para vosotros participar en este festival? Bueno, pues creo que para cada uno de nosotros significará cosas distintas, pero yo hablo por mí. Para mí ha sido descubrir bueno, por una parte, actuar en el Centro Dramático Nacional ha sido un sueño realizado. Y por otra parte, descubrir todo lo que estoy descubriendo al trabajar con Marcos y con Antonio, sobre todo, pues es una cosa que nunca podré agradecer suficiente al festival. Antonio, ¿para ti qué significa participar en este festival? Pues la verdad, yo no lo sabía que era un festival, pero cuando me he ido enterando, cada vez más contento, porque me parece que es una cuestión social en la que yo estoy muy conforme. Vamos, ¿que te engañaron para participar o qué pasó ahí? No me engañaron. Como yo estaba en el desguace, cuando pasó la directora por el desguace, dijo, ese viejito me le quedo. Y yo acepté. Oye, así empezó el vaquilla en el cine también, ¿eh? Con uno que pasaba por ahí y le dijo, vente para acá que va a hacer un casting. Huyendo de la policía, ¿eh? Es la primera vez que lo hace, ¿eh? ¿Que participamos en el festival? Sí, sí. Y además La Leñera todavía no ha cumplido un año, así que estamos felices por muchas cosas, ¿no? Pero sí, es la primera vez y esperamos que no sea la última. Antonio, ¿tú es la primera vez que haces teatro? No, estoy haciendo teatro desde que yo hubiese querido ser actor, pero la vida nos lleva por diferentes caminos según las circunstancias familiares y del Estado. Entonces, cuando me jubilé de mi actividad profesional, me empecé a buscar dónde hacer teatro y estoy desde el año 98 haciendo teatro. Siempre de lo que me han buscado. He hecho de borracho, he hecho de cura, he hecho de obispo, he hecho de... Y ahora estoy haciendo de peludo. Cuéntanos sí, por la mecha. Cuéntanos un poquito así, pues, en qué obras has estado y... Pues mira, he hecho... Ya esto es el como, he hecho Bodas de Sangre en un bar de Lavapiés. Porque había un compañero que era periodista, iban a hacer una revista, necesitaban dinero, y entonces nos pusimos de acuerdo con el dueño del bar para lo que pagaban la entrada para las compañeras de estas periodistas. Y luego he hecho mucho más cosas, no esto que estoy haciendo ahora con Monse, que me tiene frito. He hecho más bien cosas de los Álvarez Quintero, de en fin... Lo de la Lola Flores. ¿Por qué habéis elegido esta obra? Bueno, tengo que aclarar un poco lo que dice Antonio, porque lo que nosotros estamos haciendo es un espectáculo dentro de un lenguaje contemporáneo. Es lo que normalmente se llama postdrama. Y por eso dice que le tiene frito, porque es una obra que no tiene ni principio, ni medio, ni final, que de alguna manera la falta de estructura que tiene el espectáculo, que no es en realidad una falta de estructura, sino que es otra forma de contar las cosas, pues es lo que a él le confunde un poco. Pero poco a poco va ya... entendiendo y comprendiendo y ya aporta muchísimas opiniones. Ya se ha soltado. Estoy pensando hasta cuando sea mayor ser director. Y escogimos hacer esta obra porque yo soy muy, muy fan de Heiner Müller, que es un autor alemán que escribía... Escribía sobre el dolor, sobre la violencia de la humanidad, y como es un tema que a mí también me interesa mucho, pues El más frío de los monstruos fríos surgió como una especie de estudio sobre el dolor, ¿no? A partir de textos de Heiner Müller, que de Máquina Hamlet y de Media Material, que son algunos de sus textos más conocidos en España. Y bueno, queríamos investigar a ver cómo era esto de montar a Müller, de hacer postdrama, de trabajar sobre tragedias que no son nunca muy bien recibidas. Y un poco es un espectáculo que intentamos encontrar nuestro lenguaje personal. Hablando sobre La Leña Producciones. Pues la Leñera Producciones es muy jovencita, es una compañía que, como he dicho antes, todavía no tiene un año y surgió de entre Marta Gago y yo. Nos conocimos en la Escuela Municipal de Teatro, yo soy profesora allí y ella era alumna y nos hicimos muy amigas y un día tomando una cerveza, pues decidimos que tal vez estaría bien montar una compañía y entonces empezamos a imaginar qué sería esto de montar una compañía y así surgió en un bar, como todas las compañías. ¿Para qué nace esta compañía? Pues nace para comunicarnos, nace para expresar nuestro amor por el teatro y nuestras ganas de expresar, de contar, de nuestras ganas de compartir. La diversidad a escena y la propiedad de la Leñera. Pues en principio para mí no lo era, pero Marta siempre tuvo claro que eso tendría que formar parte de la Leñera. Entonces fue ella la que me presentó a Marcos y fue ella la que me abrió las puertas del mundo de la diversidad funcional y cuando conocí a Marcos rápidamente me enamoré de él como actor. Me parecía que lo que antes hablaba Magda de esa verdad, esa fascinación por estar en escena, eso es algo que solo Marcos puede, o sea, solo los actores con diversidad funcional ofrecen. Es una cosa muy especial que se tiene que ver. Y para los que no habíamos trabajado nunca con eso, ha sido un descubrimiento para mí. Ha sido algo. Marcos y Antonio también, pero Marcos tiene una verdad encima del escenario que sobrepasa cualquier cosa, ¿no? Es como llega directamente al corazón del espectador y eso no tiene precio para mí. Aparte de El más frío de los monstruos fríos, ¿estáis pensando ya en futuros obras y espectáculos? Sí, ya tenemos dos. ¿Sí? Pero en la cabeza solo, sí. El siguiente espectáculo es un espectáculo también de Ainer Müller que se llama Mauser, que es un espectáculo sobre la revolución, sobre la violencia dentro de la guerra. Y es un espectáculo inédito en España, no se ha estrenado nunca. Y bueno, estamos empezando también a ver la traducción y ver cómo plantearlo. Pero sí, está en nuestras cabezas ese y el siguiente. Antonio, ¿y tú tienes ahí más obras en la cabeza para salir al escenario? Yo tengo la idea de la jubilación, pero no sé si la conseguiré. Pero no está jubilado ya, ¿eh? Pero digo de esta borrachera. Ah, de la borrachera del teatro. Eso no hay quien se lo quite ya, ¿eh? Si me llaman, allá voy. ¿Eh? Ya le he dicho a Monse, si me dices ven, lo dejo todo. Claro. El otro día, bueno, hace unos programas, estuvimos aquí con Juan Margallo, el actor estuvo en este estudio, que debe ser así de tu quinta, yo creo. Será más joven. Los de media se han muerto ya casi todos. Y le pasaba un poco lo mismo, ¿no? Que es que no podía dejar de salir al escenario. Claro. A pesar de, bueno, las dificultades motrices que voy a llegar a presentar, pero es como, mira, yo es que tengo que salir, aunque salga teando. Sí, no sé si tienes esa misma sensación tú. Lo que ha dicho Monse, con este chico Marcos, que yo no le conocía, y que, francamente, hay veces que no le entiendo cuando habla, pero me llena de satisfacción. O sea, me conmueve. No lloro ahora porque me da vergüenza que sois muchos. ¿Dónde podemos encontrar más información vuestra? Pues estamos terminando la página web, que se llamará lalenera.com, porque la ñ no existe en el mundo, entonces hemos tenido que poner lalenera.com. Pero estamos terminando ya poniendo las últimas fotos y está muy chula. Pero en nada, en un par de semanas la subimos. Vamos a hacer la última de las pausas porque nos quedamos sin tiempo y nos queda ya poquito. Baile, tus manos son el baile. Tú y yo, sincronizados como nadie. Tienes un ángel que guía tu alma y la mía. La rabia del sol. Estamos acercando ya al final de este programa, de este Chale Papas especial festival Una Mirada Diferente. ¿Sabéis qué programa es, por cierto? 88. Muy bien, 88. El programa número 88 de esta tercera temporada de Chale Papas en Radio Almenara. No sé si hay alguna cosita que queda ahí en el aire de la que no hayamos hablado sobre el festival, sobre teatro, sobre diversidad, que creéis que es importante antes de cerrar. Uf, yo de repente tengo la sensación de que para hablar sobre el reto podría estar como todo otro programa por la cantidad de actividades que estamos haciendo este año, pero la verdad no sé, no sabría qué deciros así de algo preciso, ¿no? Me parece que una de las cosas más bonitas que nos están pasando es que... A partir de... Yo lo siento así, porque por mi historia personal con el festival, pero a partir de Una Mirada Diferente, tengo la sensación de que se ha puesto un poco como de moda el que haya... el que se vea la posibilidad de que artistas con diversidad funcional puedan participar en proyectos. Creo que Campeones tiene mucho que ver con eso, y uno de los actores de Campeones es un actor de Cáscaras Vacías. O sea, que está todo ligado, está todo unido. Y esa sensación a mí me produce mucho orgullo. Me parece algo muy importante que comencemos a mirar de otra manera y, sobre todo, que comencemos a aceptar que la diversidad nos hace mejores, que es muy importante que haya espacio para todo el mundo. También en estos años, así dándole vueltas y vueltas a la cabeza, pensaba que si alguna utilidad, ahora que antes hablé de que a mí me encanta la inutilidad en el arte, pero pienso que si alguna utilidad debe tener el arte es mostrar la maravillosa diversidad del mundo. Y creo que eso es una de las cosas que hace el festival y creo que es una de las cosas más bonitas que podemos hacer como artistas, ¿no? Yo solo decir que salvemos la pereza y que es un mundo por descubrir y que hay que descubrirlo porque está ahí y ha estado invisibilizado mucho tiempo y hay que darle salida a eso porque, como dice Magda, nos hace mejores, pero nos hace más grandes, más libres, ¿no? Carlos, ¿qué? Te tenemos ahí. Es tu momento. Ya lo sé. Pues venga, a ver, ¿qué quieres decir? Todos los micrófonos están abiertos para ti. ¿Se va? Y todos los oyentes te están escuchando solo a ti. Ya lo sé. Así, sin que sirva de media presión, ¿eh? ¿Vas a preguntar algo a Magda, a Antonio, a Monse? A Javi Luque se lo puedes preguntar también. Ya lo sé. ¿Tienes ganas de ir al festival una medida diferente? ¿Y ese dónde está? ¿Cómo que dónde está? ¿En los pies? Oye, Carlos, tú haces teatro, ¿verdad? Yo sí. ¿Se lo has contado aquí a las personas invitadas? No, ahora. Pues venga, cuéntaselo. ¿Ay? Tú has hecho muchos papeles, ¿no? Sí. ¿En el teatro? Sí. A ver, cuéntanos de qué has hecho. Bueno, cuéntaselo a ellas. Yo sí. Que has hecho tantos que... Uf, a ver, ¿cuál te acuerdas? No, yo... ¿De qué vas a hacer este año? ¿En el teatro? Yo hacer el bono. ¡Ay! No, a ver, no. Hace de zombie, ¿no? Sí, ahí. Ah, claro, como no necesitas maquillaje para salir de zombie... ¡No! A ti te gusta hacer teatro, ¿verdad, Carlos? Y mucho. Y mucho. Sí. A mí también me gusta bailar. Ya. A mí también me gusta bailar. Magda, Antonio, Monse. Así. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Por acercaros hasta aquí, al estudio. Antonio, por venir por primera vez a la radio y acercarte y traernos esta experiencia teatral y esta borrachera dramática, ¿no? Como decías. Gracias a vosotros. Esperamos verte en el escenario por mucho tiempo más, ¿eh, Antonio? Cuando sea mayor, volveré. Venga, y nosotros cuando seamos pequeños, a lo mejor también empezamos. Muchísimas gracias y mucha suerte en el festival. Gracias. Que bueno, si es la séptima edición es porque la cosa marcha, funciona y es necesario un festival de estas características. Sí, yo creo que sí, todavía sí. Nosotros nos vamos hasta... El viernes. Próximo viernes, bueno, yo qué sé, ya veremos. A lo mejor se quema. Espero que nos tenemos que cambiar de estudio. Ya, como... Cuando se cierra una puerta, siempre se abre una ventana. Hay que tomársela con ganas, sabiendo que el que no llora no mama. Al que levante la voz, que se le sacan los morros y le amarguen las dudas, si viéndose a oscuras no pida calor. Lloverá y lloveré, lloveré, lloverá y lloveré, lloveré, lloverá y lloveré. Cuando pase el tifón no llevará con él. Lloverá y lloveré. Suerte, toda esperanza de vida, que se le pase el arroz como a ti y a mí se nos pasa algún día. Y no creas tú que no, que ya no me di cuenta, que ya no podrá ser, que no podrá ser aunque yo esté de vuelta. Lloverá y lloveré, lloveré, lloveré.